La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 9:35 de la mañana por la ciudad de Buenos Aires. De este martes 9 de abril estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Uno de los territorios que nos gusta habitar es la defensa, ¿no?, de nuestra tierra, la defensa de nuestra naturaleza, de nuestra pacha. Y venimos acompañando lo que está pasando en la provincia de Mendoza con esta media sanción que tiene este código minero, que pone en alerta obviamente a todas las asambleas y organizaciones ambientalistas de la provincia. Para profundizar un poco más de qué es lo que están haciendo para proteger los recursos naturales, para proteger el agua de la provincia, pero también el agua de todo el territorio, le vamos a dar la bienvenida a Macarena Sol Poblete, que ella integra una de estas asambleas en defensa del agua ahí en Mendoza. Hola, Maca, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Bien, acá en este compartiendo, ¿no?, este estado de alerta en el que se declararon las asambleas ahí en la provincia de Mendoza. ¿Querés contarnos un poco más de qué se trata esta media sanción? Exactamente, hace dos semanas atrás, miércoles de la semana pasada, en la legislatura acá de Mendoza se aprobó con 35 votos a favor la media sanción de este proyecto que ingresó el gobernador Cornejo con la modificación del Código de Procedimientos Mineros, justamente para avanzar ya por enésima vez con la mega minería acá, a cielo abierto, acá en la provincia de Mendoza. Esto nos trajo y nos puso a todas las asambleas del agua que convocamos, la AMPAP, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en estado de alerta permanente, porque bueno, ya conocíamos que Cornejo en el mes de marzo viajó exactamente dos semanas a Toronto, en este lugar en donde se hace un encuentro de los grandes empresarios y empresas mega mineras del mundo, en donde se reúnen básicamente a sortear y a ver qué territorio de Latinoamérica pueden destruir y avasallar con la mega minería. Uh-huh. Básicamente fue a ofrecer lo que es la provincia de Mendoza, a venderla, justamente para esto, para avanzar con la mega minería, aún sabiendo que esto, la mega minería acá en Mendoza no tiene licencia social. Lo demostramos en el 2019 cuando arrebataron la nuestra ley madre, la 7722, con todo el pueblo de Mendoza durante tres semanas en las calles. Lo demostramos en el 2018 cuando rechazamos el fracking en Mendoza. Uh-huh. Lo demostramos en el 2006 cuando rechazamos Minera San Jorge, que hoy está de nuevo queriendo instalarse en Uspallata, porque la semana pasada nos enteramos que el proyecto San Jorge se lo sacaron del cajón para ponerlo y analizarlo y avasallar de vuelta con la mega minería justamente en Uspallata, en donde, bueno, son diferentes frentes de luchas que tenemos permanentemente desde marzo, que nos enteramos que el gobernador fue prácticamente a vender la mega minería allá en Toronto. Uh-huh. Sí, y esto lo hacen acompañando de querer eliminar la Secretaría de Minería, que está dentro del Código de Procedimientos Mineros. Esto es, aparte de que ya es gravísimo que quieran modificarlo, por suerte eso no pasó, porque las personas que integran el código de la Secretaría de Minería son las que analizan los proyectos que justamente ingresan a la provincia. Entonces, si esta secretaría se hubiera eliminado del todo, directamente dependía todo del gobernador. O sea, es como, ustedes entienden, el autoritarismo que baja la línea directamente a poder él decidir si una declaración de impacto ambiental es válida o no. O sea, no hubieran habido profesionales, geólogos, geógrafos, que están en esa secretaría analizando estos proyectos. O sea, lo que quería hacer era totalmente autoritario, y ese miércoles, cuando nos reunimos en la legislatura, los mismos empresarios megamineros de acá de Mendoza le dijeron: es una locura esto de eliminar esa secretaría. El presidente de la Cámara de Mineros se lo dijo allá en la legislatura. Entonces, bueno, volvieron a introducir que no se eliminara la Secretaría de Minería, que se modificara el código, sí, y también lo que cuestionamos era la designación del secretario de Minería, que es un abogado, en donde por su profesión no estaría apto de ocuparla, porque aparte era un ex CEO de una minera. O sea, entiende cómo está como todo relacionado entre ellos para hacer de Mendoza una zona minera, y especialmente el departamento de Malargüe. No, es eso, es como un entramado que tiene a todo lo, ¿no? Como a todo el mal de protagonista, ¿no? Pienso en mega empresas, capitales internacionales, las gestiones, que también esto, ¿no? Escuchándote el recorrido histórico, me acuerdo del documental La Historia del Agua en Mendoza, que se proyectó también acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando fue que estuvieron en la permanencia compas del tercer malón de La Paz. Y es un recorrido, ¿no? Que lo que vuelve a poner en evidencia, sin duda, es el valor del agua, ¿no? De que lo que estamos protegiendo es la vida, no es mucho más, ¿no? Que solo un recurso natural, y que eso también, ¿no? Es lo que está en juego y por lo que vienen. Quería consultarte, digamos, qué estrategias o cómo se vienen organizando, porque ya este recorrido que vos marcás tiene décadas. Décadas de lucha, décadas de victorias, ¿no?, en defensa del agua. ¿Cómo vienen pensando este nuevo escenario en este marco, ¿no?, de tanta presión por nada, por explotar nuevamente nuestros recursos? Exactamente. Desde las semanas que nos enteramos que habían sacado de guarda el proyecto de Minera San Jorge, nos concentramos con las asambleas del agua, nucleadas también con las asambleas que se creó en diciembre por la ley base, que es la Asamblea de Necesidad y Urgencia de Mendoza, en hacer vigilia todos los miércoles en la puerta de la legislatura, como los diputados y senadores de Mendoza sepa que estamos vigilándolos, que estamos viendo cómo se manejan allá adentro, porque ellos saben bien que acá la mega minería en la provincia de Mendoza no tiene licencia social. Y por más que el gobernador, con parte del peronismo y parte del radicalismo, quieran modificar e ingresar los proyectos megamineros a la provincia, la gente no sabe que el agua es vital, el agua es la ley madre, la 7722. La gente sabe, porque tenemos esa memoria colectiva de haber salido a las calles en el 2019, de haber salido en el 2018, de haber parado San Jorge en el 2006. Entonces, esa conciencia colectiva nos lleva a estar las asambleas informando todo el tiempo al ciudadano común, a las familias que salieron en ese diciembre del 2019, que otra vez el río Mendoza está en peligro si se aprueba el proyecto San Jorge, que justamente es la minera que en el 2021 nos cuestionó la ley 7722 en la Suprema Corte de Justicia, justamente para volver a ingresar en el año 2024. Así que es todo, es como un avanzar, retroceder todo el tiempo. Así que bueno, eso, informando a la población, organizándonos en asamblea, estando en la puerta de la legislatura, es como nos venimos manejando por estas semanas. Claro. Macarena, recién hablabas, y lo que mencionaba Julia también, de dos décadas de lucha y también de que la minera no es algo aprobado socialmente, y del trabajo que están haciendo las asambleas para informar a la población. En la actualidad, ¿qué respuesta están recibiendo como del ciudadano, las ciudadanas, las familias, que tal vez no están tan metidas a diario en estos temas, pero habitan los territorios y saben que les puede perjudicar altamente? Y acá en Mendoza pasó, nos pasa muy, muy, muy a menudo, porque vamos a reconocer que Mendoza es una provincia en donde el 70% en la actualidad y en diciembre votó al gobierno nacional actual. Sí. Entonces, tenemos gente que te recibe los folletos, te escucha, y tenemos la mayor parte de gente que te niega totalmente y que te dice que necesitas la minería para el trabajo, porque Mendoza necesita minería, porque no hay trabajo. Entonces es una lucha constante con esa misma gente que salió en el 2019, que en diciembre del 2023 votó un gobierno totalmente negacionista del cambio climático. Entonces nos vemos parados en un paradigma que está poco claro, pero que bueno, es lo que hay en la actualidad. O sea, tenemos mucha gente, incluso cuando hacemos movidas acá en lo que es el kilómetro cero de Mendoza, se recibe bien como se recibe mal, y hay gente que viene y te avasalla, militantes mismos de La Libertad Avanza, hemos llegado a cruces o a debatir incluso, diciendo de que, bueno, negando todo esto de que el agua es un recurso, ellos te dicen que es un recurso que se tiene que explotar. Para nosotros decimos que es un bien común que tenemos que cuidar y luchar y defender. Entonces, bueno, tenemos esas dos caras de la gente, de la familia acá en Mendoza, porque la realidad es que el 70% de Mendoza votó al gobierno nacional que tenemos actualmente. Entonces, bueno, está complejo todo. Sí, sí, está muy complejo. Sí. Estoy pensando que también estos proyectos megamineros van en contra de otras actividades productivas. Pienso en la producción de vinos, de frutales, ¿no? Tal cual, los proyectos, de hecho en el 2019 la Cámara de Grandes Bodegueros de Mendoza se proclamaron junto con las asambleas y contra el pueblo de Mendoza en rechazo de modificar la ley 7722, porque se verían afectados claramente los cultivos de uva, claro. En donde sabemos que Mendoza es una provincia sumamente importante en materia de vino, en materia de variedades de uva. Entonces, bueno, exactamente la explotación que lo que quieren hacer de cobre, que es mayormente lo que estarían buscando, sí se ve totalmente afectado en otras industrias, claramente. Sí, no, pensaba en esto, en el porcentaje que nos marcabas como de aceptación a esta gestión, ¿no? Como pensar en un 70% de la población de Mendoza apoya, ¿no? O apoyó en ese entonces esta gestión que desde el Vamos, ¿no? Habla de una motosierra, de recortes, de ir por todo, de la libertad del lado del mal, que es la libertad para el libre mercado, los capitales internacionales. ¿Cómo el trabajo, ¿no? que hay que hacer como para desvincularlo de una gestión, ¿no? Porque esto es una historia que vos vas narrando y viene de distintas banderas político-partidarias, ¿no? Entonces, la defensa por la tierra, la defensa del agua, quitarla, ¿no? Correrla de la discusión político-partidaria como para que tenga más nivel de aceptación, porque acá no hay gestión con la cual una encontrarse alineada, ¿no? Para hacer un lobby político-partidario, pienso, ¿no? Es como es imposible, esto es bien de base, de organización asamblearia y de una alianza fuerte de pueblo. Y tal cual, incluso hay algunas asambleas del agua que están tratando de ingresar a las escuelas secundarias, que si vemos el rango de gente y de edad que votó a este gobierno actual, la mayoría son muy jóvenes, entre 15 y 25 años. Entonces, es un trabajo de hormiga que estamos haciendo diferentes asambleas con ingresar a las secundarias, con enseñar y mostrar la importancia de lo que es el agua en nuestra provincia de Mendoza, porque otra cara que también tenemos y otro frente de lucha es que la Dirección General de Escuelas de Mendoza ha integrado en el programa de educación la mega minería como un programa y una cuestión en que los chicos tienen, o los profesores deben darlo como importante. Es gravísimo que haya pasado eso, que la Dirección General de Escuela ha puesto en su currícula la mega minería, cuando antes, en hace 10 años atrás teníamos el agua libro, que es lo que los profesores y las maestras nos enseñaban, y ahora que ingrese la minería como parte de una currícula en donde los profesores puedan darlo, nos parece también grave, porque va todo, como va todo siendo cómplice de los mismos gobiernos para ir de a poquito captando o confundiendo a los adolescentes, mientras nosotros las asambleas por el otro lado hacemos todo lo contrario, diciendo no, el agua es lo primordial de Mendoza, es nuestra ley madre, la 7722, se tienen que cuidar los ríos, los caudales de los ríos, y tratar de que la mega minería no se instale en la provincia. Entonces, bueno, es todo complejo, como les digo, muy compleja la provincia para los frentes de lucha que tenemos. Sabés que escuchándote, recuerdo hace varios años entré en una secundaria y había una lámina en un aula que decía que Monsanto daba trabajo. Y yo, o sea, entré al aula como prof y dije, chicos, ¿quién hizo esto? Y también parece que aparecía en los libros, o sea, cómo las multinacionales también se meten ahí en la educación. Y hay que recordar o volver a recordar que existe sancionada una ley nacional de educación ambiental integral que justamente que no se está aplicando. Que no se aplicaría. Viste que no se aplica la ley de educación ambiental, es rarísimo. Igual que la ley Yolanda, en los funcionarios públicos. ¿Quién capacita para la ley Yolanda? ¿Qué implica la ley Yolanda? La ley Yolanda es la capacitación de funcionarios públicos en materia ambiental. Mirá, esa no la sabía. La ley Yolanda, Yolanda era una en la época de Juan Domingo Perón, fue la primera mujer química de la Argentina, en donde por eso se le pusieron ley Yolanda. La ley Yolanda no se aplica en ninguna provincia, igual que la ley de educación ambiental. Es tremendo, o sea, porque, bueno, justamente callando y de última, si tuviéramos, bueno, dentro de todo, funcionarios que más o menos puedan dar su o defender nuestros bienes comunes, capacitándose o por lo menos dando su punto de vista diferente a lo que se plantea, sería totalmente todo muy distinto. Bueno, la ley Yolanda es la ley, si mal no recuerdo, la 27.592, que tiene por objeto eso, la formación integral en ambiente a funcionar en la función pública. Sí, no, claramente no se está cumpliendo por esto de qué postura están tomando. Digamos, cualquier persona, digamos, en un cargo público, ¿no? Y después ni hablemos de... Incluso esta ley fue aprobada en el 2020, o sea, hace 4 años que no se aplica en ninguna provincia. Como les contaba, Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Recursos de Naturales y de Ambiente Humano. Entonces, por ella se hizo la ley Yolanda, en donde es una capacitación obligatoria en ambiente para las personas que ocupan una función pública, similar a la ley Micaela, claro. Así que bueno, para quienes... Todas esas cosas que uno no tiene conocimiento, es como van ingresando en distintas instituciones, como ya es importantísimo que en las instituciones como son las escuelas, las facultades, que las facultades también, muchas facultades de distintas provincias, están financiadas por proyectos extractivistas, mega mineros. Si nos ponemos a analizar distintas becas en San Juan, la Barrick en San Juan tiene prácticamente la Universidad de San Juan toda captada. Y esto hay informes y todo. Sí, hace poco, un par de días atrás, Ambientes Todo, se llama la página de Instagram, subieron un reel importantísimo los chicos en donde muestran cómo las facultades de distintas provincias están financiadas por proyectos megamineros y extractivistas. Es terrible y para quienes nos estén escuchando también, ¿no? Reflexionar sobre esto, estos discursos de que podés denunciar a ese maestro, ese profesor que te adoctrina en el aula, y miren si esto, una multinacional directamente metida en los contenidos, directamente metida en los proyectos de investigación, no es también marcar esta doctrina, ¿no? Tal cual. Es así, por eso siempre hay que estar bien en alerta, todo el tiempo leyendo, informando, tratar de, más que nada, los adolescentes, que son los que vienen luego de las generaciones mía, que tengo 40 años, pero con tratar de crear con esa conciencia de que no son recursos naturales, que no son nuestros. Nosotros estamos prestados en la tierra, estamos, habitamos la pacha, pero solamente somos como inquilinos, estamos de paso, la tierra queda, y nuestro trabajo es defenderla, luchar, cuidarla, cuidar el agua, cuidar las montañas, los ríos, porque bueno, estamos de paso, esta es la realidad. Nosotros somos habitantes de la pacha de paso, no nos pertenece, no es un algo que se pueda comprar y vender como nos quieren instalar, no es algo que se pueda medir en plata, en compra-venta, en el libre mercado, no. Son bienes comunes que hay que luchar y defenderlos todo el tiempo, lo que más se pueda. Macarena, para quienes habiten los territorios mendocinos o anden cerca, ¿qué días se reúnen o en qué cuentas de redes sociales, por ejemplo, pueden escribir para saber un poco más, acercarse y participar de manera más activa, más allá de todo el trabajo que nos contabas recién que hacen ustedes con la población? Bien, nosotros tenemos nuestro Instagram de la ASAM, que es Asamblea por el Agua Guaymallén Mendoza, Guaymallén con dos L, en donde todo el tiempo en Instagram estamos informando, conectándonos con otros territorios, subiendo notas ambientales, subiendo notas de y estudios de otras provincias, porque estamos en permanente contacto, pertenecemos a la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, la Asamblea de Guaymallén de acá de Mendoza pertenece, entonces estamos todo el tiempo en contacto con compañeros defensores de otros territorios, San Juan, Chubut, bueno, ahí Buenos Aires Cabas, que están la Delfina, varios compas ahí que están siempre en la calle, y de distintas provincias nos nucleamos en la Coordinadora Plurinacional, pero también tenemos nuestra red que es Asamblea por el Agua, con la X, por el Agua, Guaymallén, Mendoza, en donde van a poder encontrar todos los días info distinta y cómo van avanzando proyectos y mega mineros, ya sea de Mendoza o de otras localidades. Macarena, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Eso, y vamos a seguir en contacto y vamos a seguir difundiendo toda la información. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para usted y gracias por la comunicación. Y bueno, a seguir resistiendo y defendiendo nuestros territorios. Pasaba Macarena, integra la Asamblea Ambiental ahí en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, que siguen insistiendo con la megaminería que no tiene licencia social. El agua correrá presurosa a dar vida. Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche. Bella oscuridad, agua transparente y pura, agua tierna bendición, eres eterna viajera. Magia pura del amor, agua de los vientres, agua de los mares, agua mamaita, agua de mi amor, una gota tuya. Agua, espejo de mi alma, canto de mi corazón. Thank you. estación de luz.